18. Aunque cruzó todo el desierto, el principito solo encontró una flor. Una flor insignificante de 3 pétalos. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió la flor. ¿Y los hombres dónde están? Preguntó el principito con mucha gentileza. La flor había visto pasar una caravana un día. Buenos días. ¿Preguntas por los hombres? Creo que hay 6 o 7. Hace años que los vi. Pero jamás se sabe dónde están. Se los lleva el viento. Se disgustan mucho porque no tienen raíces. Hasta pronto, dijo el principito. Hasta pronto, le respondió la flor.